Y esto es Una Merienda de Negros, el programa que todos los martes de 9 a 11 podrás escuchar aquí en el 105 de tu FM, a la izquierda de tu dial, en Radio Gras. En el control, Iván el Terrible y Merced la Dulce, presentándote el programa Horacio. Y recuerda que Merienda de Negros es un programa en contra de las limpiezas étnicas, contra el racismo, la intolerancia, contra el capitalismo, por la justicia social y la libertad, por todo lo público, por la solución democrática de todo conflicto. Y aquí podrás escuchar la música creativa negroamericana, la música de jazz. Iniciamos el programa hoy con la guitarrista Mary Halvorson, que viene en esta ocasión con un septeto. Es un álbum que se grabó en septiembre, el 9 de septiembre del 2012. Los músicos son el trompetista Jonathan Finlayson, el saxo alto John Irabuagon, la saxo tenor Ingrid Laubrock, el trombonista Jacob Gabri, Mary Halvorson en la guitarra, John Heber en el contrabajo y Chess Smith en la batería. Los vamos a escuchar en un tema de Mary Halvorson que se titula Illusionary Sea. Thank you. Bien, y ahora le toca el turno a una fagotista y saxofonista soprano o sopranino. Se trata de la músico inglesa Lindsay Cooper, en una grabación que tuvo lugar en agosto, del 3 al 5 de agosto de 1992. Con ella estaba el trompetista y vocalista Phil Minton, el también trompeta y bueno, chelista Paul Hayasiña, Dan Brudrick en los teclados y acordeón, Elvira Plinar en el piano y sintetizador, y en las percusiones Robin Sulkowski. El título de esta especie de suite era, dentro de las preocupaciones de Lindsay Cooper por todo lo que se podía implicar, y este, el título es Sahara Dust. Vamos a escuchar la primera parte. Thank you. looking out on a clear, still night, still find it hard to believe. It's the same sky. It's the same night sky. Numberless stars and infinite spaces. Staring up at deserts. Watching all the glaciers. They draw the light from a billion suns. Long for the boldness of our giant hearts. They draw the light from a billion suns. And long for the boldness of our giant hearts. Thank you. there's no ending. It's the same sky. It's the same night sky. Y ahora vamos a quedarnos un poco con el guitarrista alemán Volker Krieger. En primer lugar lo vamos a escuchar en una grabación en trío que tuvo lugar el 5 de noviembre de 1963. Con él estaba el contrabajista Helmut Kamp y el batería Dieter Maschoff. Vamos a escucharlos en un tema de John Lewis que se titula Django. Thank you. vamos ahora un poco con el guitarrista Volker Krieger, que nació en Darmstadt, en Alemania, en 1943. Y bueno, este año fue el de su fallecimiento. Justo también como la música que habíamos escuchado antes, Lindsay Cooper, que también murió en este año. Bien, pues vamos a encontrarnos con Volker Krieger el 10 de mayo de 1967. Él está en la guitarra, Claudio Secker está en el vibráfono y en la conga, Dieter von Goetz en el bajo y Peter Baumeister en la batería. Y lo vamos a escuchar, o los vamos a escuchar, en Tian Run, un tema del propio Krieger. Siguiendo con Volker Krieger, el guitarrista alemán, vamos ahora a encontrarlo el 1 de febrero de 1968. Lo tenemos aquí con Claudio Schenker en el vibráfono y al piano, Reinhard Niebuhr en el contrabajo, Ralf Hübner en la batería y Emil Mangelsdorf en la flauta, con un tema de Volker Krieger que se titula Traffic Jam. Thank you. Y bien, y ahora, ya digo, siguiendo con el guitarrista alemán Volker Krieger, nos encontramos con él en febrero de 1969, el 26 de febrero. Volker Krieger en la guitarra, Fried Harfe Harshuf en el vibráfono, Gustav Mayer en el saxo tenor, Hans Rettenbacher en el contrabajo y Peter Baumeister en la batería, y con un tema de Franz Zappa, Mother People. Y ahora es el turno del flautista, que también va a cantar y que va a estar en los teclados y en la sensa. DJ Oil, que va a estar en la electrónica y en el plato. Y Gilbert Noon, también en la electrónica y al plato. Una grabación que tuvo lugar el 9 de noviembre del 2012 y vamos a escucharlos en un tema que titula Montreal Market, un tema que compuso Mezadri Motó. Thank you. Bien, y después de haber oído esta grabación de Magic Malik, subsanar un olvido, que es el del batería Hubert Moutaux, que bueno, también era el que componía, que eso sí lo habíamos dicho, el título que acabamos de escuchar. Bien, vamos ahora con dos teclistas. Uno es Michel Bourny y el otro Tamar Halperin. Vienen los dos juntos en una grabación que tuvo lugar en mayo del 2009. Michel Bourny está en el piano y en el armonio, y Tamar Halperin en el hardcore. No recuerdo ahora el título, el nombre en castellano de este instrumento del hardcore. Bien, pues los vamos a escuchar en un tema que se titula Cabinet 2. Thank you. Bien, vamos ahora con una grabación del 2013 del trompetista Terence Blanchard. Bruce Winston está en el saxo tenor, Fabian Almazán en el piano, Joshua Crombley en el bajo y Kendrick Scott en la batería. Los vamos a escuchar en un tema que se titula Magnetic, escrita por Terence Blanchard. Thank you. Bien, ahora vamos a escuchar un dúo, el dúo que forman o que formaron para esta ocasión el pianista Fred Hurst y el guitarrista Julian Legg. El encuentro tuvo lugar en febrero del 2013 y los vamos a escuchar en una canción, que un tema que compuso Fred Hurst, que titula Song Without Words 4, Duet. Thank you. Y ahora tenemos aquí al pianista Uri Kane, que arregla y va a interpretar música de Gershwin. Vamos a escucharlos en Bad No For Me, tema compuesto por George Gershwin con letra de Ira Gershwin. Los músicos que participan en esta sesión son el trompetista Ralph Alessi, el batería Jim Blake, el cantante Theo Blackman con la compañía de Barbara Welker. Bueno, Uri Kane en el piano, Joyce Hammond en el violín, Mark Elias en el contrabajo y Chris Speed en el saxo tenor. Writing songs of love, but not for me. Lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian fleet could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and all so lackaday. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Knocking on a door, but not for me. She'll plan a 2x4, but not for me. I know that love's a game. I'm puzzled just the same as I'm a mother flame. I know, let's see, it all began so well, but what an end. This is the time a fella needs a friend. When every happy plot ends with a marriage knot, and there's no knot for me. There is no knot. Thank you. careful to fall and get their way. Hi-ho, hi-ho, hi-ho, it's a good day. She's knocking on a door, she planned a 2x4. It all began so well. This is the time a fella needs a friend. When every happy blood ends with a marriage nod and yes, no. Y ahora vamos con un dúo que está formado por John Thor en el saxo y el guitarrista Thurston Moore. En febrero, el 17 de febrero del 2013, grabaron, bueno, lo que vamos a escuchar ahora. Saint Flour Walk Up Writing, bueno, algo parecido a eso, es lo que va a sonar ahora. Thank you. Thank you. Y ahora otro dúo de guitarra y percusión. Del Bailey es el guitarrista y Andrea Centasso, o Centasso, es el percusionista. El 3 y el 4 de abril de 1967 grabaron este Draw One. Una pequeña rectificación, la grabación que acabamos de escuchar no es del 67, del 97, que está equivocado en una de las informaciones del disco. Bien, pues ya vamos a escuchar a Anthony Braxton en directo el 31 de octubre de 1976. Anthony Braxton, bueno, pues a soprano, alto, contrabajo, flautas, clarinetes. George Lewis en el trombón, Dave Holland en el contrabajo y Barry Atchul en la batería. Y vamos a escucharlos en una composición de Anthony Braxton que se titula 72 grados Kelvin. Thank you.